La verdad no entiendo por qué acabó si mi amor es del bueno. Un adiós, un final, y yo del cielo al suelo. Tenía tanto que dar, un amor sin igual, y mis sueños. Había tanto para ti, tanto amor para dar, y pudo ser perfecto. Pero el destino no ayudó, tu amor se perdió por el camino. Y no sé en qué lugar, y me duele pensar en todo lo vivido. Cuidaré de este amor que es solo para ti. Cuidaré esta canción que me dictó el corazón. En todo lo vivido.